Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «¡Cállate y sal de ese hombre!». Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? Y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos concede el don del Espíritu para poder reconocerlo como el Salvador, el Hijo de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuando nosotros esta lectura, se dice cursiva o lectura seguida de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y también, pues, en parte hoy el Evangelio de San Lucas. Por esto decimos: «Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Como decíamos en esta lectura continua de la palabra de Dios, hoy nos encontramos precisamente, hermanos, con la importancia verdadera que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida para poder reconocer a Jesús. Una persona me decía que en su vida nunca le dio importancia al Espíritu Santo. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero pensaba que el Espíritu Santo era como una devoción extraña. No, al contrario, sin su ayuda no podemos reconocer a Jesucristo como es. Pensamos que era un líder de pensamiento, un líder religioso, un líder político, bueno, un mago. En fin, hay muchas historias acerca de Cristo. Por eso hoy San Pablo insiste mucho y dice: «Nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu Santo de Dios». Por eso hay que pedir el don del Espíritu Santo. Y esto, pues, en relación a la lectura de ayer, ¿se recuerdan? Jesús, la gente decía: «Pero qué bien habla». Pero cuando Él dice que es el que ha venido a anunciar la gracia de Dios, entonces quieren hasta matarle. Esto es lo que indica San Pablo, y también hoy sucede esto mismo, ¿no? El demonio es interesante, porque el demonio, cuando Jesús se encuentra con este hombre en la sinagoga, le dice: «Sé que tú eres el Santo de Dios». El demonio sabe, pero no se convierte, ¿no? Y dice: «Sé que eres el Santo de Dios». Bueno, Jesús libra a este hombre del demonio. Y lo interesante es que la gente dice: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes y con autoridad y fuerza a los espíritus y salen». Y tenía fama. ¿Fama de qué? Bueno, pensarían tal vez que era un exorcista, una especie de hombre de predicación, pero no llegaron al fondo, al Hijo de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: nosotros invocamos al Espíritu Santo, debemos hacerlo incluso diariamente: «Señor, Espíritu Santo, ilumina mi vida. Tengo tantas ideas confusas, tantas opiniones, me dicen esto, me dicen lo otro». Invocamos al Espíritu para que nos ilumine y clarifique qué es lo que Dios quiere decirnos. Y en segundo lugar, ¿no será que nosotros pues caemos en esto? Decimos, sí, mire, son cosas raras, milagrosas, viene de Dios, pero no muy seguramente viene de Dios. La gente se extrañaba, la fama de Jesús crecía, pero no decían, Él es el Salvador. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, al que el demonio ha confesado y le ha dicho, sé que eres el Santo de Dios. Y nosotros le decimos, oh Cristo, verdaderamente, hasta el mal te conoce, pero la humanidad duda. Duda de tu existencia, duda de tu presencia real. Danos el don de tu Espíritu Santo para que en todo momento este Espíritu nos ilumine y podamos no solamente conocerte, confesarte y llevarte a nuestros hermanos para que muchos, como este hombre que estaba golpeado por el mal, puedan encontrar la salvación. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, el Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. Y bueno, interesante porque es como una respuesta a lo que Pablo ha dicho, ¿no? El Señor nos da el Espíritu Santo, lo da bondadosamente. ¿Es algo el Espíritu Santo? No, es alguien. Pero es el Espíritu, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quiere estar en nosotros, pero se lo pedimos a Dios que esa presencia se dé en nosotros. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos que el demonio sí sabe quién es Jesús, el Santo de Dios, y la gente dice, ¿quién será? ¿Qué poder tan grande tiene? ¿De dónde le viene? Y digamos una vez más, el Señor es justo y bondadoso. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos nosotros, hermanos, pues, ante todo, pedir el don del Espíritu, suplicarlo. Alguien me decía, es que no sé qué hacer en esta situación, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, será bueno, será malo, ¿por qué no te pones en oración? El Señor te dará este maestro espiritual, esta luz divina del Espíritu. En segundo lugar, nosotros también, pues, delante de supuestos milagros, sepamos que hay muchos que no lo son. Hay mucha gente que prepara teatros milagrosos, noches de gloria. En el fondo, pues, cada uno va queriendo buscar lo que le complace y no la verdad. Pidamos que haya siempre gente honesta, que no abuse del nombre de Dios y que podamos todos reconocer a Jesucristo el Señor. Esto lo hacemos por intercesión de San Gregorio Magno, un papa que vivió hace muchísimos siglos, bueno, en el siglo V, imagínense ustedes, siglo VI, perdón. Y el papa, pues sí, escribió muchas cosas importantes y sobre todo él fue aquel papa que organizó la vida de la Iglesia, no según una idea suya, sino como le inspiraba el Espíritu Santo. San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.